La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, amigos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy 13 de febrero de 2017 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos hoy con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y también Santiago Vázquez, lo saludamos con mucho gusto, que está aquí también pendiente de la transmisión. En un día que festejamos, celebramos a todos aquellos que se dedican a esta noble labor de hacer radio. Felicidades. Pues es el Día Mundial de la Radio el día de hoy. Entonces, locutores, productores, guionistas, fonotecarios, operadores, técnicos, secretarias, administrativos, directivos, ¿no? todos los que tienen que ver con la radio, pues muchas felicidades, ¿no? Enhorabuena. Sobre todo porque este medio es un medio muy noble. A mí me gusta mucho la radio por eso. Cada medio tiene su peculiaridad. La prensa, por ser la palabra escrita, tiene una fuerza, ¿no? Y muchas veces la prensa pues desemboca en poder político, ¿no? Se convierte en un quinto poder desde su nacimiento. Cuarto, ¿no? Cuarto poder, habiendo el quinto poder, que son las redes sociales, el cuarto poder, perdón. Ajá. La televisión pues tiene su peculiaridad de que es una comunicación de la imagen y muchas veces tiene un halo mágico para los que salen en televisión, ¿no? Donde vas desde la superficialidad hasta asuntos realmente importantes, ¿no? Pero prevalece la superficialidad en la televisión, ¿no? La imagen, por salir en la televisión ya es lo máximo, ¿no? Las redes sociales, que sí, efectivamente, ya se convierten prácticamente en un quinto poder, que te puede avalar, te puede apoyar o destrozar. Totalmente. ¿No? Y un quinto poder que no tiene que ver justamente con los poderes que conocemos normalmente, es un poder del usuario de las redes sociales, ¿no? Pues bueno. Pero la radio tiene otro aspecto, ¿no? La radio siempre me ha parecido más íntima. Me ha parecido como más de compañía, ¿no? Para los que escuchan, sobre todo, ¿no? Son como el club de los corazones solitarios en muchas ocasiones, ¿no? La radio es su gran compañía. Y lo digo porque conozco muchos casos así, ¿no? De gente que trabaja sola y está acompañándose por la radio, ¿no? Que ven su automóvil escuchando la radio. Mandamos saludos a todos aquellos que nos sintonizan en este momento. Las largas jornadas campesinas, agrícolas, son acompañadas por un radio. Radio. En los gremios diversos, ¿no? Sastres, zapateros, taxistas, tienen siempre la radio como parte fundamental. Es un medio incondicional. Y independientemente que sea de AM, que desgraciadamente le han ido quitando la AM, pero ahí vive la AM, va a sobrevivir con el tiempo la AM. La FM, que no sé por qué creo en el toque de que tenía que ser exclusiva la FM. O sea, siempre desde que inició así fue la FM. Pero bueno, uno escucha las barbaridades que pasan en las estaciones de radio comerciales en FM. Y dice, bueno, no es tan exclusiva, simplemente es un medio más, un canal más para transmitir la radio. La onda corta, que se usa también ya muy poco, y ahora pues está también por internet, ¿no? También. Es otra forma de sintonizarlo, que muchas veces se oye muy bien, pero también se corre el riesgo de que si pierdes la señal se acabó, ¿no? No, sí. Nada como la señal radiada de la potencia de una radiodifusora, ¿no? Megahertz. Los, ¿no? Megahertz, los kilohertz, megahertz, depende cómo sea tu transmisor, ¿no? Entonces es una maravilla la radio para mí, en lo particular. La era de la radio fue fantástica, sensacional, fue clave para una guerra mundial. Sí. Tuvo que ver muchos elementos en el de la cultura popular de la década de los 40, los 50, y bueno, todo lo que tuvo que ver con su política en general, ¿no? Entonces, pues hoy es el Día Mundial de la Radio y felicito de manera muy particular, a las radios comunitarias, a las radios culturales, a las radios universitarias, a las radios indígenas, las radios públicas, las radios independientes y hasta las piratas que hacen cosas interesantes, ¿no? Algunas, no todas. Porque esa es otra radio, es otra forma de hacer otra radio, más allá de la radio comercial que está acostumbrada a pagar a los grupos, o los grupos pagan para que los hagan famosos, ¿no? No, esa radio no, ¿no? Bueno, obviamente tienen el derecho, por supuesto, de vivir de acuerdo con su proyecto particular de empresa, ¿no? Pero ese es otro tipo de radio. La radio comercial tiene otros intereses, ¿no? Pero esa otra radio que está más cercana a nosotros, la radio que hace un común denominador justo dentro de estas relaciones de corazones solitarios, ¿no? Por llamarlo de esta forma, es una comunicación muy especial, la radio. Una radio constructiva. Una radio constructiva, pero también con punto de vista crítico, por supuesto, ¿no? A mí no me gustan los jóvenes que ingresan a las radios culturales con la escuelita Televisa, porque eso es un fracaso. Para mí es un fracaso que los jóvenes entren a la radio con la escuelita Televisa, hablando como televisos y participando como televisos y usando las frases televisos que tanto lo usan en la radio comercial también. No, la radio que tiene toda esa gran gama, como te mencioné hace un momento, que forma parte de una gran comunidad, debe de expresar lo que dice la sociedad, lo que dice en este caso nuestra propia universidad, ¿no? En el caso de las radios universitarias. Es una función muy especial la de la radio, ¿no? Entonces, y luego también no sabe uno quién nos está escuchando. Luego ni te imaginas quién nos escucha en la radio, ¿eh? Hay gente que está todos los días pendiente de las emisoras, ¿eh? Y eso es lo bonito de la radio. Mira, por ejemplo, Darío Carrillo en Guadalajara nos escucha a veces. Mira. Lourdes Cervantes en la Ciudad de México nos escucha. Araceli Márquez dice, los escucho todos los días con mucho gusto. Qué bien, gracias. ¿No? Pues, por ejemplo, cosas así, lo que aparece en la radio, ¿no? Y que esa emisora en FM con esa potencia que tiene ahora se escucha muy bien en el puerto de Veracruz, en Boca del Río y obviamente todo ese territorio que abarca. Se escucha a veces en Huatusco muy bien, en Tlacotalpan se oye muy bien, en algunas zonas de Coatzacoalcos reportan que se escucha muy bien, en esas zonas de Naulinco, por San Rafael, Alto Lucero, se oye perfectamente la radio, Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Qué bueno que oigan una radio alternativa, con así todas es. Estas características que has mencionado. Ajá. Porque toda la demás radio va todo lo mismo, exactamente la misma nota. Sí, no. Transmitida por todos lados. Qué horror, ¿eh? No, y además, hay estaciones de radio comerciales que se llaman igualito en Baja California que en Yucatán. Amor, por ejemplo, ¿no? Mm. Son igualitos, del mismo nombre porque pertenecen a la misma cadena. O sea, no hay como una radio Yucatán o una radio Mexicali, por decir algo, bueno, aquí cerca Radio Teocelo, Radio Universidad Veracruzana, es la identidad de una comunidad. Así es como conoces, sí. Así es como conoces, ¿no? Esa es la importancia de una radio, no las cadenas enormes que son igualitas en música y en todos lados. Cierto. Y digo, muy respetable su forma de trabajar, ¿no? Ana Rocío Reyes se me manda saludos. Gracias. A todos y a todos, sintonizando radios no comerciales también, ¿no? Saludos a todos los que sintonizan radios no comerciales, lo que dice. Ah, muy bien. Eduardo Muñoz Alejandre dice, gracias por compartir su experiencia, ¿no? Felicidades. Elba Guerrero también dice, felicidades por la radio. Muchas gracias. Un saludo a los taxistas que te has encontrado y sintonizan el 90.5 de frecuencia modulada. Estoy casi seguro que esos taxistas que escuchan Radio Universidad Veracruzana son, que obviamente tienen un gusto musical muy diferente y otro criterio de pensamiento, son respetuosos en el tránsito, ¿no? Seguro. Y respetuosos con sus pasajes, respetuosos en sus corridas, respetuosos en todo, ¿no? Segurísimo, casi te lo aseguro. Es que un saludo para todos ellos, ¿no? Claro. Pues muy bien, entonces es el Día Mundial de la Radio decretado así por la UNESCO, día como hoy. Y bueno, así más rapidito porque vamos con nuestra información. Y no resultó exitosa la marcha de ayer en contra de Donald Trump. Pues sí, eso dicen. Porque dijo algo la Moreira. Moreira, sí. La que está en qué organización. De México Unidos. México Unidos contra la corrupción. Que sí fue exitosa, que porque la gente que fue no va acarreada. Entonces, pues, ¿sí? Va porque quiere, y bueno, fue una cantidad considerable, aunque no las masificaciones que reúne López Obrador, por ejemplo, ¿no? Yo nomás recuerdo aquellas acciones que Fox emprendió contra López Obrador y lo quería desaforar para meterlo a la cárcel. Estaba lleno, reformas al Zócalo, estaba sí. Lleno. Sí, sí, y no habían acarreados, ¿eh? Y bueno, estamos acostumbrados a eso, uh-huh. ¿No? Y también hubo otra donde estaban, se vistieron todos de blanco, que fue muy nutrida. Sí, contra la violencia. El único interés que eso sí unificaba y sigue unificando. Yo creo no que a la violencia. Aquí metió mucho ruido. Para empezar, bueno, los intelectuales que nunca están metidos en las organizaciones, y ahora sí se metieron. No fue tanto el ruido, pero sí particularmente la señora Wallace. Porque empezó a declarar en los medios de comunicación que era para apuntalar a Peña Nieto. Entonces yo creo que eso fue muy mal, tan mal que el día de ayer la andaban corriendo de la manifestación. Sí, muy extraño. Sí, la andaban persiguiendo para que saliera de la manifestación de ayer. Pero fueron realmente aproximadamente 20,000 personas las que asistieron. Y obviamente que si 20,000 se reúnen aquí en Jalapa, pues se ve bastante, ¿no? Claro. Llenan la Plaza Lerdo y las calles aledañas. Pero en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, pues si el Chicharito hubiera dicho, vamos a festejar al Ángel porque metí 2 goles, va más gente, ¿eh? Va más gente. Y además no hubo protestas contra la embajada, que son unos cuantos metros de ahí. Uh-huh. No hubo protestas contra la embajada Unidos. De los Estados Unidos. Se portaron bien. Bien portaditos. Pero fíjate que fue primera noticia en la Deutsche Welle, que es esta cadena de televisión alemana, y dijeron que se había reunido un contingente de gente, pero contingente de gente se dice no, ¿verdad? Contingente de gente donde sí. Había mucha gente. Te techo tu casa, te techo la... Oye, no, resaltaron como la primera nota que dieron hoy fue esa, en contra de Trump. O sea, sí. México está unido contra lo que vaya decidiendo Trump del muro, de las deportaciones, de migra, en fin, todo esto. Uh-huh. Por lo menos se entendió el mensaje. Más o menos, sí, y otras ciudades en la República que también se manifestaron. La cuestión es de que esto, espero que sea un paso inicial para hacer otras concentraciones, porque vendrán más cosas, obviamente. Porque en sí no creo que le preocupe mucho a Donald Trump que nos reunamos 20,000 personas de un país que tiene 100 millones de habitantes. No le preocupa a él, pero hay un significado. Hay un significado. ¿No? La semiótica de símbolos, no sé. Cosa que ignora Donald Trump completamente. Como no es político, ni le interesa en esos temas, lo hace a un lado. Hay otras formas que tenemos que ver para enfrentar estas situaciones, que también no es de que Donald Trump lo diga y se va a cumplir. Hay muchos caminos que pueden pasar a lo largo de esos 4 años del gobierno de Donald Trump, porque también dentro de propio Estados Unidos hay oposición, incluso dentro de los propios republicanos. No están muy de acuerdo con lo que hace Donald Trump. Pero sus estrategas están trabajando para incluso que repita otros 4 años, sí, por te supuesto. Lo juro. No, es que qué bárbaros. ¿Qué hicieron para que llegara? Yo no entiendo todavía. Si llegara a repetir, llegaría casi a 80 años siendo presidente. 74, ¿no? ¿Cuántos tiene? Sí, 72. 72. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. Urge un nuevo modelo de desarrollo para transformar al país, opina Cuauhtémoc Cárdenas al presentar en la USB su libro Cárdenas por Cárdenas. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana tomó protesta a dos nuevos miembros. La campaña No Más ICA inicia su segunda fase. Roberto Carlos Salas Castro, del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos que ofrece la Universidad Veracruzana, realizó una estancia en la Universidad de Zhejiang en Medios y Comunicaciones allá en China. China y México cumplirán 45 años de relaciones diplomáticas. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar, espero que sí llegue algún compañero de la USB Jalapa, y hoy no viene Eloisa Arenas, nos avisa. Ya bueno, pues los invitamos igual a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Al presentar su libro titulado Cárdenas por Cárdenas, que habla sobre la vida política y familiar del general Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su hijo, consideró urgente la implementación de un nuevo modelo de desarrollo para hacer frente a la grave situación por la que atraviesa nuestro país. Durante su estancia en la Universidad Veracruzana, invitado por el Cuerpo Académico Estudios Sociohistóricos Comparados del Cambio Político, perteneciente al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, subrayó que la mejor forma de responder a las amenazas ya cumplidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es a través del fortalecimiento productivo y de la calidad de vida de la población mexicana. En la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, Campus Jalapa, el fundador del Partido de la Revolución Democrática aseveró que la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo no es actual y nada tiene que ver con la llegada de Trump al poder. Por el contrario, desde hace tiempo México se encuentra sumamente delimitado por una economía que no crece, una industria desarticulada, pobreza, violencia y delincuencia organizada. Ante los asistentes a la presentación de su obra, el político mexicano advirtió que además del rechazo a los gasolinazos, deben ser atendidas con prioridad las carencias de las familias, quienes enfrentan un deterioro de su ingreso económico, la falta de empleos formales, calidad de los servicios educativos y de salud. Este nuevo proyecto de nación, dijo, tiene que ser incluyente socialmente y garantizar un mejor reparto de la riqueza pública. Tras afirmar que no tiene pretensiones de ser candidato de algún partido político, se pronunció por elevar la producción minera y petrolera del país y por revertir la llamada reforma energética. Sobre su libro Cárdenas por Cárdenas, dijo que plasma de forma objetiva aspectos relacionados con la vida política del expresidente que gobernó al país de 1934 a 1940, aunque no deja de lado episodios emotivos y familiares. A lo largo de estas páginas, dejó que sean las palabras y las reflexiones de Lázaro Cárdenas las que den cuenta de lo sucedido, dijo, y que sean preferentemente sus juicios los que califiquen hechos y comportamientos que merecieron su atención. En el texto menciona que los primeros capítulos cubren un tiempo determinado, como la incorporación a la Revolución, las comandancias militares del Istmo y la Huasteca, el gobierno de Michoacán y la candidatura presidencial. Al comentar este ejemplar, por su parte, Ariel Rodríguez Curi, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, se enfocó a la vida militar de Lázaro Cárdenas del Río, no sin antes decir que fue un estadista notable, un reformador social que modificó el mapa rural de México, conformó un pacto político y fue fundador de instituciones. Sin embargo, resaltó el importante aprendizaje militar de Cárdenas, lo que lo llevó a ser nombrado por Manuel Ávila Camacho como comandante de la región del Pacífico y posteriormente como secretario de la Defensa Nacional después de haber sido presidente. Por su parte, Juan Ortiz Escamilla, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, aseveró que este libro es importante para los estudiantes e historiadores que buscan entender los episodios de los años 20 y la época actual. Además de ser una obra que llama a la reflexión, en 25 apartados el autor cuenta la historia familiar y se refiere a Lázaro Cárdenas como un esposo, padre y abuelo apegado a su familia, quien gustaba del campo y de montar a caballo. También explica las etapas que marcan su vida como joven obrero de pueblo, revolucionario, como jefe militar, como gobernador, secretario de Gobernación, líder de partido y también presidente. Ya son 14:21, no soy yo. Sí, es muy interesante el libro de Cuauhtémoc Cárdenas sobre su padre, Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Ese hay que comprarlo y tenerlo como libro de cabecera, ¿no? Lectura obligatoria. Pues sí, porque es la historia, mucha de la historia de México, imagínate, sí, desde su niñez, que naciera, ¿en qué año no te acuerdas? Uh-huh. Todo lo que abarca su vida, se murió a los 80 y tantos, algo así. Entonces, es historia de México, decíamos el otro día, ¿no? Sí, sí, es que podíamos hablar un programa completo y nos faltaría tiempo para seguir hablando de Lázaro Cárdenas, de su etapa como revolucionario, como militar, como presidente, después de ser presidente. Todavía estuvo en funciones. Eso no se ha vuelto a dar, creo, ¿verdad? No. Fuera de unas asesorías que seguramente cobran algunos expresidentes. En este caso estuvo en funciones y fue muy importante su aportación, opinión para Ávila Camacho. Ahí estaban descendientes de Ávila Camacho. Ah, mira. Fernández Ávila, sí. Un ciudadano ejemplar, Lázaro Cárdenas, comprometido con México, ¿no? 100%. O sea, no es una palabra hueca, es una palabra real, que no entra en la superficialidad. Le llaman estadista, dime otro. El gran estadista. Dime otro estadista que de ese nivel, México. De Lázaro Cárdenas, sí. En el siglo XX, ni uno. Pero tal vez Plutarco Elías Calles, pero desvió sus intereses. Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, pero no con esa importancia, y párale de contar, Ya lo demás se fue volcando más hacia la empresa y a los negocios particulares. Ah, sí. Así y a vivir de sus jugosísimas pensiones, ¿no? Bueno, Luis Cueva nos manda saludos a Liliana, a un servidor. Un abrazo, gracias. Y al siempre recordado Pepe González, un gran conocedor de la radio en México. ¿Cómo no, caray? Nosotros extrañamos su trabajo de investigación sobre los comerciales de aquella época. Añoramos nuestro programa de radio, pero bueno, esperemos que algún día a estas radios lejanas, a ese cuadrante lejano tengamos que volver. Bueno. Sí, era un programa muy original el de ustedes de recuento. Y bueno, ahí está. Donde justo hablamos de la historia de la radio. Hacemos un recuento de la radio, ¿no? Bueno, tenemos información desde... Bueno, eso fue en Boca del Río. Pero allá la presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, Jacqueline Jongitud Zamora, entregó nombramientos a Jorge Martínez Contreras y a Carlos González Gándara como nuevos integrantes de este órgano colegiado en sustitución de Adolfo Martínez Palomo y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco. La designación de los nuevos miembros fue votada y autorizada por el Consejo Universitario General de nuestra Casa de Estudios en la sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2016. En el acto protocolario, Jongitud Zamora entregó los nombramientos y posteriormente el secretario Ricardo Corzo tomó protesta a los nuevos miembros. Después, la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana otorgó un testimonio a Olavarrieta Marenco por su desempeño y además reconoció también a Elena Rustrán Portilla por su destacada labor en los últimos periodos como presidenta de la Junta de Gobierno. ¿Qué es lo importante ahora que viene y lo que les toca a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno? La designación de rector o rectora para este periodo, para el próximo periodo, mejor dicho. Entonces, de cara al proceso de designación del rector o rectora de esta casa de estudios, Jorge Martínez comentó que el reglamento de la Junta de Gobierno es muy claro en cuanto al perfil de los candidatos. Mencionó que aunque no hay restricción por edad, sí se establecen características de apoyo a la docencia, investigación, la buena gestión, el buen entendimiento, el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y a las diferentes orientaciones sexuales, etcétera. Asimismo, resaltó la necesidad e interés de oír a la comunidad universitaria. Por su parte, el otro miembro, Carlos González Gándara, expresó que será uno de los retos que tendremos como Junta de Gobierno seleccionar a la persona idónea para que guíe a la Universidad Veracruzana y cumpla con las funciones sociales que tiene establecidas. También indicó que este proceso claro y transparente se da gracias a la autonomía universitaria, que es una oportunidad que tenemos los universitarios para expresarnos y trabajar de manera libre. Es una oportunidad para que las universidades tengan libertad de pensamiento y de acción, para que puedan ejecutar proyectos de investigación, para que difundan la cultura de manera libre sin que haya intereses políticos o personales. Los nuevos miembros de la Junta de Gobierno expresaron sus opiniones respecto de la postura de la 64ª Legislatura del Estado y el presupuesto asignado a la universidad. Por ejemplo, Jorge Martínez Contreras informó que en el Estado de Veracruz se pretende llegar al 4% del presupuesto para la Casa de Estudios. La lucha que ha dado la Universidad Veracruzana por su autonomía presupuestaria es relevante y esperamos que se consolide en un futuro. Carlos González Gándara afirmó que el Estado debe apoyar a la Universidad Veracruzana al ser una universidad pública, ya que está destinada para todas las personas que quieren formarse y no cuenten con suficientes recursos. Algo hay que recordar, que la Junta de Gobierno no solamente elige a la rectora, sino también elige al secretario o secretaria de Administración y Finanzas y a los que están encargados de la Contraloría. Llevan una evaluación permanente de las funciones de las autoridades de la universidad, ¿no? No es solamente elegir rector o rectora, ¿no? Jorge Martínez Contreras es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de París. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y durante 40 años se ha dedicado a la docencia en temas relacionados con la filosofía moderna y contemporánea, en particular con el desarrollo del evolucionismo. Por su parte, Carlos González Gándara es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Poza Rica-Tuxpan, lo cual nos da mucho gusto. Es biólogo marino y acreedor del premio al decano 2011. Nos da gusto que vengan también grandes académicos e investigadores de las regiones de la universidad que se integren a la Junta de Gobierno. Posee un doctorado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en su unidad Mérida. Son las 14:26. Y en otros temas, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana invita a toda la comunidad universitaria a participar en la segunda fase de la encuesta en línea de la campaña No Más Zika, del 13 al 29 de febrero. Vianey Guadalupe Argüelles Nava, coordinadora de la maestría en epidemiología del Instituto de Salud Pública, dijo que el objetivo de esta segunda encuesta es identificar si hubo una comunicación efectiva de los mensajes clave de la campaña. María Teresa Álvarez Bañuelos, doctora en biología e investigadora adscrita al Instituto de Salud Pública, mencionó que la encuesta estará disponible en todas las regiones de la Universidad Veracruzana a través de Mi UV, espacio virtual este al que tienen acceso todos los estudiantes y trabajadores universitarios. Indicó que es importante que participen las personas que respondieron la primera encuesta, pero también quienes no conocen la campaña. Vianey Argüelles Nava compartió que en su primera etapa, esta campaña registró una participación de aproximadamente 1,700 universitarios. Y por último, María Teresa Álvarez Bañuelos expresó que mediante esta campaña esperan contribuir a que no repunten los casos relacionados con el virus del Zika, especialmente en la temporada de calor. Hay que estar muy atentos. Ya son las 14:29. Vínculos. Bueno, antes de estar ya en los temas de la USBI, Jalapa, le mandamos saludos a Raimundo Cadillo Mandujano, que dice que así como está la situación, la verdad es muy bueno que haya ese tipo de programas y de estaciones de radio, ya que siempre nos escucha y le parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Muy amable. Un abrazo. Bueno, vamos a platicar. Ahora ya llegó Aristeo de la USBI Jalapa y nos cuenta qué. Aristeo, bienvenido. ¿Cómo estás? Aristeo, Marín. Buenas tardes. Marín. Pues hoy vengo a platicarles sobre... Bueno, yo y mis compañeros y yo hemos venido varias veces a platicar sobre documentos históricos que se conservan en los archivos notariales que están en la USBI. Pero el día de hoy voy a platicarles un poquito de la historia de esos archivos, Bueno, cómo llegaron a USB, que es muy muy interesante también su historia, ¿no? Bueno, en USB tenemos los archivos notariales de Jalapa y Orizaba. Estos archivos llegaron en 1957 a la universidad gracias a la gestión del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, quien en esas fechas era rector de la universidad, y fue un personaje que se interesó mucho en la historia y conocía mucho el valor de los documentos, de los archivos históricos. Entonces, él tenía la idea de crear una biblioteca archivo donde se concentraron todos los documentos valiosos, los archivos más antiguos del estado de Veracruz. Entonces él comenzó a gestionar, en ese entonces estaba el licenciado Antonio Quirasco de gobernador, y bueno, él ordenó que los archivos de los archivos de la notaría más antigua de Jalapa y de Orizaba se trasladaran a la biblioteca de la Universidad Veracruzana. Fueron los únicos que se lograron traer a la universidad. Pues yo me imagino que los que poseían otros archivos antiguos pues eran muy celosos y no quisieron soltarlos, ¿no? Estamos hablando de que Córdoba, el puerto de Veracruz, estas ciudades importantes. Algunos ya no existen y otros a lo mejor no se logró la gestión, ¿no? Entonces, solo esos que, dos. Pero que te interrumpa, qué bueno que nos dices estos caminos para que los archivos se encuentren en la USB actualmente. Ajá. También pudieron haber ido al Archivo General del Estado. También pudieron haber ido. ¿Por qué no se fueron para allá, no sabes? Eso sí, no lo desconozco. Pero qué bueno que estás con nosotros, ¿no? Ajá. Sí, es muy bueno que esté ahí. Las condiciones que está ahora en USB pues son las más adecuadas, ¿no? En el caso de Córdoba, el de Córdoba llegó tiempo después, en la década de los 70s. El de Córdoba es una historia muy particular. En un principio estuvieron bajo la custodia del licenciado Salvador R. Zamudio, que fue notario de la ciudad de Córdoba. Este notario los recibió antes del licenciado Manuel A. Gómez en el año de 1937, como lo dicta la tradición notarial, ¿no? Cuando un notario fallece o se jubila, tiene que entregar los archivos a su sucesor, ¿no? Uh-huh. Así ha sido desde hace siglos, ¿no? Aquí, según la doctora Adriana Naveda, que fue una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. De Córdoba. Sí, claro. De Córdoba, que es gran conocedora de este archivo, porque muchos de sus estudios han sido basados en este archivo. Ella cuenta que en 1973 los becarios del seminario del siglo XVIII del Centro de Investigaciones Históricas de la UB encontraron este archivo y lo ordenaron cronológicamente. Ella cuenta en algún trabajo que publicó por ahí, dice que en esas fechas pues andaban en Córdoba buscando documentos antiguos y que, bueno, por informes locales, supieron de unos libros viejos que estaban en poder del licenciado Zamudio. Y entonces fueron con él y descubrieron que en una habitación, una pequeña habitación que estaba atrás de la casa del licenciado Zamudio, pues encontraron ahí, ella menciona, una mina de carácter documental, ¿no? Porque estaba ahí el archivo notarial de Córdoba. Y encontraron documentos antiguos desde 1635, ¿no? ¡Wow! Entonces fue todo un hallazgo ese archivo. Y de ahí, bueno, también en esa década se trajo a la Biblioteca Central de la UB. Y desde entonces está aquí en la universidad, lo conservamos. Desde 1635, dice. Había documentos, sí, de 1600. Incluso el archivo comprende de 1635 a 1933. Es el periodo que comprende el archivo notarial de Córdoba. Y bueno, en los últimos años se ha estado trabajando con este archivo. Y el año pasado terminamos el catálogo de índices del siglo XVII, es decir, de 1635 a 1699. para que el público pues tenga acceso al archivo, sea más fácil la consulta, ¿no? Y también para que ayude a la conservación de los documentos, para que no se manipulen tanto, ¿no? Entonces, este catálogo que terminamos comprende 1783 síntesis de documentos que se hicieron, y aparte la búsqueda de todos los registros onomásticos, temáticos y geográficos, ¿no? Para hacer los índices. Este periodo comprende 34 protocolos también, que son los libros de encuadernados, que comprenden regularmente 1 o 2 años de las actas notariales que dio fe ese escribano, ¿no? Entonces, es el trabajo que hemos hecho en estos últimos años y un poquito de historia de esos archivos, de cómo... O sea que los archivos antiguos tienen a Jalapa, Orizaba y Córdoba. Ajá, esos tres. Nada archivos más. Notariales. Así es. Y bueno, por ahí, no sé, me imagino que has de saber que en tu familia hubo un escribano. ¿Un Calatayud? Un Calatayud, Juan Calatayud, que fue escribano de Córdoba. ¿Juan Calatayud en qué año? Fue como a finales del siglo XIX, comienzos del XX más o menos, que por ahí hay algún registro de Juan Calatayud escribano. Qué bueno, me da gusto. Y bueno, el archivo contiene documentación muy, muy interesante. Documentos, por ejemplo, de pleitos de tierras, por ejemplo, hay por ahí unos documentos que mencionan que de los bosques de Córdoba se sacó la madera para la sillería que se encuentra en la Catedral de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Es un dato así bien curioso. Sí, qué bonito, se acabaron las lomas de Huitlango, yo creo. Gracias para una función católica, sí, la Catedral de la Ciudad de México. Y todavía existe la sillería, en la catedral. Ah, no, sí, sí, claro. Era madera. Debe ser cedro caoba. Sí, debe ser una madera preciosa. Sí. Así increíble. Es. Y así muchas historias, ¿no? Que qué curioso este dato, ¿no? Sí. Madera de Córdoba. Madera de Córdoba. Si ya de por sí es importante tener los archivos notariales de otras épocas, mucho más importante es la información que contiene, ¿no? Sí, muchas cosas por descubrir, ¿no? Sí. Y precisamente el catálogo es la función es eso, ¿no? El ayudar a la gente a investigar y que sea más fácil y descubrir muchas cosas que aún no se han escrito. ¿A quién le toca la sección Córdoba, a ti? A todos los paleógrafos de Uxbic, somos 4. Es como encontrar cabos sueltos, ¿no? Sí, sí. Te entretienes mucho, es un trabajo muy bonito, la verdad. Ah, qué bien. Se nota que lo disfrutan, ¿no? Sí. Pues muy bien, Aristeo, algo más que quieras comunicarnos. Pues quiero hacer una invitación, es un aviso y una invitación a todos aquellos que deban libros, que tengan libros desde hace mucho tiempo prestados de la USB. Pues el día de mañana va a haber una devolución de libros sin sanción. Ah, es decir, perfecto. Si tienes un libro de hace 5 años y no lo has entregado y te preocupa que tengas una cuentota, pues el día de mañana lo puedes entregar y no se te va a cobrar nada. Es como el detalle de amor y amistad. Por 14 de febrero. Vamos a viralizarlo. Sí, para que recuperemos los libros. Sí, es muy, muy importante. Entonces, el día de mañana, Día del Amor y la Amistad, en la USB Jalapa, pueden regresar los libros que no han regresado. Sin multa, ¿no? Así es, todo el día. Perfecto. Okay. Gracias, Aristeo. Ya que te lleven un chocolatito o algo. Sí, verdad. Muy bien. Okay. Bueno, pues que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, Aristeo. Gracias. Continuamos con nuestra información. Ahora les comentamos que Roberto Carlos Salas Castro, del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad Veracruzana, realizó una estancia en la Universidad de Zhejiang de Medios y Comunicaciones en China. ¡Qué maravilla! Como sabemos, China es una opción con enorme perspectiva, permite reordenar múltiples preconcepciones y alimenta el desarrollo humano que está previsto, que además encabece en poco tiempo el liderazgo mundial, eso lo dice Roberto Carlos. Durante 100 días, el estudiante de la Universidad Veracruzana se adentró a la cultura china, compartió conocimientos con colegas del Oriente, tuvo la oportunidad de colaborar en conferencias, participar en editoriales de libros, facilitar clases en español y visitar también algunas escuelas. El interés por visitar dicho país surgió al acompañar hace 2 años a su director de tesis, Jesús Lau, que por cierto está en la UDI Veracruz. Fueron una reunión entre autoridades chinas y la Universidad Veracruzana, en la que se llegó al consenso de colaborar juntos para impulsar los intercambios estudiantiles y académicos. La estancia la llevó a cabo de mayo a agosto de 2016 en el Instituto de Investigaciones de Competencias Mediáticas e Informaciones, y específicamente en Meiji Suyang Yanjiushuo, adscrito a la Universidad de Zhejiang de Medios y Comunicaciones. Esta universidad, en términos de medios de comunicación e información, integra 14 instituciones de educación superior pertenecientes a Hangzhou, provincia de Zhejiang, y es una de las ciudades con mayor desarrollo económico en China. Como sabemos, ha habido una relación muy importante entre la Universidad Veracruzana y particularmente China. Y en este caso, pues fueron a este joven Roberto Carlos Salas Castro, fue a una estancia de 100 días para conocer sobre los estudios de comunicación que se encuentran allá, precisamente. Está el centro Sergio Pitol. Ahí está, ¿no? Precisamente. Así es. Y justo mañana va a haber una actividad para recordar estas relaciones, pero eso nos va a platicar ahorita Liliana. Son las 14:40. Sí, es en efecto, siguiendo con el tema de la relación con China, el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, la Cámara de Comercio de México en China y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Jalapa convocan a un acto conmemorativo por el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre aquel país y el nuestro, que inició el 14 de febrero, precisamente, de 1972. El evento tendrá lugar este 14 de febrero, pues a las 9 horas, en las instalaciones de la MexCham, cuya dirección es Leonardo Pasquel número 22, en la colonia Pumar de esta ciudad. Desde 1972, ambos países han recorrido una intensa agenda de cooperación y amistad en torno a los temas centrales de la política y la economía mundiales. De acuerdo con los organizadores, las actuales circunstancias convocan a fortalecer estos vínculos y a trabajar al interior del país en una estrecha comunión entre los sectores públicos, privados y académicos. En su momento, el coordinador del CECHIVER, el Centro China-Veracruz, Aníbal Carlos Otele, expresó que China se perfila como el gran mercado del mundo, superando a potencias como Estados Unidos y Alemania, por lo cual es necesario conocerlo, analizarlo y estudiarlo. De lo contrario, no hay forma de que ese país conozca Latinoamérica, México y concretamente Veracruz. Para él, los nuevos desafíos económicos que se plantean a nivel mundial, caracterizados por el lento crecimiento del Producto Interno Bruto, así como el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos en Norteamérica, representan una valiosa oportunidad para fortalecer la relación económica México-China. Precisamente el CECHIVER, que se creó en septiembre de 2008, es un espacio permanente de investigación, análisis, discusión, promoción y difusión de propuestas de intercambios científico, académico, cultural y económico de México, en especial del estado de Veracruz, con China. Entre sus funciones está el intercambio académico con instituciones de educación superior de ambos países, realización de cursos, coloquios, foros, ciclos de conferencias y publicaciones relacionadas con los temas de investigación, así como la evaluación de oportunidades para los pequeños y medianos empresarios en materia de inversiones, comercio y cooperación con sus pares de aquel país. Ya son las 14:44. Como sabemos, este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada. Entonces, aquí hemos venido platicando de los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde el artículo 27, uno de los artículos fundamentales que se refiere a la tierra. La propiedad de las tierras y agua comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Uno lo piensa cuando ve que el ejido ya no existe, que la gente abandona el campo, o que la explotación de minas o la explotación de zonas petroleras tiene que ver algo muy diferente a lo que dice la Constitución, ¿no? En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Es parte de lo que dice el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Dentro del torneo universitario de fútbol, Halcones de la Universidad Veracruzana enfrentó a Borregos del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, partido que terminó empatado a 0 goles en el tiempo reglamentario y el punto extra fue ganado por el equipo de los Borregos del TEC de Monterrey. En este enfrentamiento reapareció Alejandro Villalbazo, pieza clave del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana, que esto manifiesta. Sacamos un resultado importante en casa, sabíamos que era un rival fuerte, segundo lugar general, no por nada están peleando ahí los primeros lugares y gracias a Dios se me dio un buen regreso a las canchas aquí en casa. Creo que se cumplió, entre comillas, el objetivo, pero para eso se trabaja en la semana. Vendrá la situación de la recta final buscando la calificación, pero también hay otro apartado importante que es el estatal universitario de fútbol. Sí, claro, tenemos la mira en ambos torneos, que estamos haciendo un buen trabajo en los primeros lugares. Necesitamos ganar unos 2 partidos para asegurar liguilla. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bueno, pues muy bien. Nos manda saludos Elizabeth Morales Ramírez. ¿Qué hubo, Elizabeth? Dice, felicidades a Radio UV por su excelente programación y a ustedes por sus programas tan interesantes y de gran calidad. Muchas gracias. Muy, muy amable. Gracias por el comentario, Elizabeth Morales Ramírez, que acaba de pasar su cumpleaños, por cierto, ¿no? Sí, felicidades. Bueno, saludos. A ver, ¿en qué otro medio te van a mandar saludos por tu cumpleaños? El periódico, no sé, solo si lo pagas. Antiguamente las radiodifusoras, me tocó en Tierra Blanca. Ajá. Durante todo el día del cumpleaños de un señor que era más o menos importante, ¿no? Pero en Tierra Blanca. Le dedicaron la programación de todo el día. Esto pasó en 1973, 72, por ahí. ¿Qué edad tenías? ¿Qué te importa? Bueno, pero sí, es molón como el solo. No, es que solo la radio puede hacer eso. Era un bebé. La televisión te cobra carísimo, quieres hacer eso, no. Y el periódico igual, ¿no? Sí, pues sí, todas las inserciones, imagínate. No, y aparte, un octavo para felicitar a fulano, no, pues no, imposible. No, bastante caro, y más muy en caro. Esos tiempos donde el periódico empieza prácticamente a desaparecer, porque los medios electrónicos pues lo va absorbiendo la información. Sobre todo porque es te llevas muchos árboles entre los pies, ¿no? Pues aparte de eso, las redes sociales van adelante de la información, ¿no? Ahora. Entonces, como decía Héctor Lavoy, ¿no? ¿Y para qué leer un periódico de ayer, ¿no? Entonces, la información de ahorita es mucho más rápida. Entonces, algunos prefieren ver la prensa digital a estar comprando periódicos. Desgraciadamente es un problema, ¿no? Sí, es inmediatez, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, es pues hoy estamos recordando a la radio, que es el Día Internacional de la Radio. Y pues justo las radios comunitarias tienen ese don de darle felicitaciones a sus radioescuchas. ¿Tú en qué año estuviste en las radios regionales allá en Quintana Roo y en Yucatán? En Yucatán, particularmente en Peto, Yucatán, en 1982. Y aquí en Teocelo estuve de 1980 al 82 y del 85 al 90. ¿Y han evolucionado? Muy poquito, porque necesita dinero para cambiar. Ahorita Teocelo está haciendo una lucha fuerte para reunir dinero para cambiarse a FM y cambiar todo su equipo para digitalizarse, que es una de las condiciones actuales, ¿no? Y tiene su audiencia, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Claro que sí la tiene. Claro que la tiene. Eso unifica, fíjate. Sí. Sí, sí, claro que la tiene. En Teocelo, por supuesto, Jico, Cosautlán, Izhuacán, Tortutla, Coatepec, Jalapa, una parte de Jalapa, por supuesto que se escucha Teocelo, ¿no? Y muy bien. En fin, es otra función la que tiene, el medio de comunicación como la radio tiene otras funciones, que tiene que ver con esa cercanía, ¿no? Claro. Y avisan, por ejemplo, que fulanito de tal lleva varios días sin aparecer por su casa, que ya se presente, ¿no? Sí, bueno. Eso en el mejor de los casos, que ande de pachanga, ¿no? Pero tú platicas con gente que vivió la radio intensamente y que oía los partidos de béisbol por radio, de fútbol. Las noticias, pues la Segunda Guerra Mundial se cronicó, como dirían algunos periodistas, a través de la radio al mundo entero. Hubo un locutor muy importante en la Segunda Guerra Mundial, mexicano, que era Daniel Pérez Arcaras, que hablaba perfectamente el inglés, y la BBC de Londres lo contrató para hacer el transmisor, el emisor de las noticias de la Segunda Guerra Mundial desde Inglaterra. Fíjate. Era un experto, pues, Daniel Pérez Arcaraz. Y bueno, muchos me preguntan, me critican y me dicen, ¿por qué le vas a los Yankees de Nueva York en el béisbol? Bueno, yo desde niño viví béisbol con mi padre, ¿no? Pero particularmente escuchaba al Mago Septién y sus narraciones extraordinarias de los Yankees de Nueva York, ¿no? Entonces para mí se convirtió en una leyenda, ¿no? Que el Mago Septién nos convertía en leyenda, ¿no? Y no necesitabas ver el partido, ¿verdad? Te hacía volar la imaginación mejor que ahora no tiene ningún chiste. Pues una de sus anécdotas famosas del Mago Septién en la radio es de que un día se fue a la transmisión, que obviamente sabía muy bien el inglés, y él inventó el partido. ¿En serio? Él inventó el partido. Es una de sus anécdotas famosas. Bueno, ya estamos en otros temas, ¿no? Pero bueno, en la cabina de la radio había el que podía hacer el sonido del batazo del béisbol, ¿no? Entonces, si el Mago Septién, que no tenía la transmisión, decía, en este momento, Baby Ruth, conecta un batazo. Entonces ya tenían los discos con el público. Entonces se hacía el ambiente, nadie los veía, todos en la cabina, ¿no? Hizo una producción del partido, instantánea, simultáneamente. Sí. Y aquel hecho de que cuentan de el director del Ciudadano Kent, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Orson Welles. Ajá, cuando también narró algo de alienígenas y la gente se lo creyó. No, pues sí, es otra cosa en la radio. Fue en radio también, sí, ¿no? En la radio. Pues eso es también un evento radiofónico muy fuera de serie. Fue terrible eso. Platícalo. Todo el mundo creyó que era verdad la invasión extraterrestre. De hecho, empieza con un programa musical. Empiezan todos escuchando un programa musical tranquilamente. Pues está la programación normal. Y de repente empiezan las noticias, ¿no? Que empieza a ver la llegada de los extraterrestres en tal lugar y en tal parte, y cómo están llegando y atacando tales zonas, y la gente que lo está escuchando se lo creyó, y era parte de una radionovela que estaban haciendo, que eso lo explican desde el principio, que es una radionovela, que es una serie que están produciendo, pero la gente prende el radio y está escuchando en ese momento la noticia como si fuera real, y hubo un pánico en aquellos momentos que provocó la radio. Es otra de las anécdotas grandes, ¿no? Pero bueno. De la historia de la radio. Y ustedes escribieron de la historia de la radio, bueno, Pepe, Jalapa, ¿no? Sí, y tú. Sí. Y se publicó diariamente en el diario, una aportación diaria a través del diario. Cada 8 días en el diario de Jalapa. Ah, semanal, entonces. Así es. ¿Y dónde está eso? ¿Tienen ustedes esa hemeroteca? Sí, claro. Uh-huh. Bueno. Habría que reeditar o hacerlo en libro, ¿eh? Así es. ¿Por qué no, eh? Pues, vamos a proponérselo a algún editorial por ahí. Siempre nos han dicho que no, entonces bueno. ¿En serio? Sí, no, sí, así pues, como pasa. No existe. ¿Y es la de México, la historia de la radio en México o en Veracruz? En Jalapa. Okay. Solo Jalapa, sí. No hay. De eso te aseguro que no hay. No hay. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Oímos a la noche. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.